Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Hablábamos en el programa anterior que salvo las elecciones, todo parecía anticiparse un año, ¿no? Como que toda la discusión, toda la temática adelantaba un año. Hoy ya era como estar en octubre del 2015, salvo por las elecciones. Ahora, un poco para provocar, decía yo, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa si el gobierno no se va el año que viene? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todo un sector, todos diversos sectores, que dan por hecho, creo que a veces... que dan por hecho que el gobierno pierde las elecciones. Creo que a veces sí concuerdo en que pase lo que pase, gane quien gane la elección, lo que hay sí es un cambio de ciclo, ¿no? Esto dice el clima de fin de ciclo. Hay gente que confunde el clima de fin de ciclo con el fin del gobierno, ¿no? Del oficialismo como tal. Ahora, yo traslado la pregunta para provocar un poco, y después esto lo vamos a atar con lo económico. ¿Qué pasa si las elecciones no las pierde el gobierno? Bueno, hay un tema interesante. Primero, las elecciones, creo que está mal formulada la pregunta, o más que mal formulada, capciosamente formulada. Sí, claro. El gobierno no se presenta a elecciones. Pero va a haber un candidato oficial. Bien. Por la forma de la construcción política que hizo el kirchnerismo, cualquiera que gane para el Frente para la Victoria va a construir un nuevo gobierno diferente al kirchnerismo. Sí. Scioli, Randazzo. Sí. Y no sé, ¿a quién quiere sumar en la lista de los...? No, no hay más. No. ¿Va a ser entre ellos dos el candidato oficialista? Sí, sí, sí. Bueno, Scioli lo que no va a hacer es kirchnerismo, hará sciolismo. Ajá. Y Randazzo no sabemos qué va a hacer. Yo creo que Randazzo puede arrancar siendo kirchnerista para después hacer pejotismo. Es decir, no hay continuidad. Aunque gane el candidato oficialista, sí. No hay continuidad. Como tampoco hubo continuidad cuando Cristina la sucedió a Néstor. Porque fue otro gobierno. Bueno, pero bueno, esto no se registra como tal, ¿no? Digamos, pero lo es. No se registra ni por propios, o sea, ni por los propios kirchneristas, ni por la oposición, distinguen, salvo para la crítica, distinguen los matices entre el primer y el segundo gobierno, por así decirlo, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Digo, salvo para la crítica porque pasó que, y pasa, que mucha de la gente que criticaba a Kirchner... ahora usa a Kirchner para criticar a Cristina y decir que Kirchner lo hacía bien y Cristina lo hace mal. Claro. ¿No? Es una especie de pirueta crítica opositora sin sentido. Sí, yo creo que esos fueron dos gobiernos. Ahora me parece que queda más evidente ante la radicalización que hizo el gobierno de Cristina en el último año, año y medio. Queda claro que fueron dos gobiernos diferentes. ¿Sí? El de Néstor y el de Cristina, por la radicalización. Sí. ¿No? Es decir, a ver, no son igual. Cristina bajó muchas de las banderas que había levantado Néstor. Eso sí. ¿No será que una cosa es con plata y otra cosa sin plata? Ahí ya entramos en el análisis. Sí, está bien. Es probable. Ok, yo lo que veo con el tema de electoral, con esto que decías vos de Scioli o Randazzo, los candidatos que van a ser candidatos oficiales, que en algún sentido, si fuera Randazzo, costaría un poquito más. Pero el gobierno, el cristinismo, que es el cristinismo en realidad, como tiene esta relación ambivalente con Scioli, esta situación de socio incómodo, sí. Se reserva para sí el hecho de que si Scioli ganara, políticamente se va a leer como un triunfo del gobierno. Y si Scioli pierde, como de última no te queremos tanto, ¿no? Perdiste vos, exacto. Entonces me parece que en ese sentido está jugando bien, además que me parece que está jugando políticamente bien por otros motivos, más allá de los errores de la gestión, ¿sí? A ver, me parece que los analistas políticos de los más científicos, uh-huh, a los periodísticos como nosotros, sí, cometemos un error de base que yo trato de traerlo siempre a colación para tratar de corregirlo, porque es una tentación en la que uno cae habitualmente, que es razonar la política. Ajá. Vos decís que la política es irracional. Exactamente. Ah, ¿cómo es eso? El ejercicio político, sí, los que hacen la política, los grandes jugadores, hacen cosas increíbles, uh-huh, que no responden a un a una decisión esquemática, organizativa, planificada, sino vamos viendo, y después parece que, sí, después van construyendo los discursos en función de los resultados. De los resultados de la situación en que se van dando, ¿no? Es decir, hace poco tiempo, Scioli dijo una frase de antología, que fue: hacer política es crear esperanzas. Ajá. Y no. No. Es otra cosa. Es otra cosa hacer política. Sí. Es gestionar, ajá, ¿no? Es asumir responsabilidades. Sí, sí, sí, sí. Es decir, le pongo tanto a educación, tanto a seguridad, le saco a esto. Sí, tomar decisiones estratégicas, programáticas. Programar, miras adelante, los próximos 5, 10 y 15 años, ¿qué gestión voy a dejar después que me voy? Un montón de cosas. Uh-huh. No es crear esperanza. Uh-huh. Sí, porque crear esperanza de última es, y es cuestionable, ¿no? Pero de última, crear esperanza es la campaña, ¿no? Uno dice, bueno, la campaña... sin necesidad de que todo sea un man de fruta, hay un porcentaje que todo el mundo entiende que es así, claro, que es parte de lo publicitario. Y después, con respecto a Cristina, sí, podemos citar decenas, por no irme a la centena, decenas de ejemplos donde Cristina dijo una cosa e hizo otra. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y hasta Néstor se jactó de decir alguna vez, uh-huh, miren lo que hago y no lo que digo. Sí, exacto. ¿No? Entonces me parece que analizar la política en cuanto a las posturas, que la izquierda es esto, el progresismo es esto, la derecha es esto otro, y qué sé yo, y yo creo que ya en la Argentina eso ya no corre. No, no, no me corre. Parece que es casi una anarquía política la que hoy se vive. Sí, o que se profesionalizó, ¿no? Que se terminó convirtiendo en una suerte de profesión cuyo objetivo es el ejercicio mismo, claro, de la profesión. Claro. Bueno, lo que Cristina hablaba del marketing de la inseguridad, yo hablaría del marketing de la política, ¿no? Claro, esta cosa que fue perdiendo de alguna manera, habría que ver si es acá o también pasa en otro lado del mundo, porque tampoco para creernos que somos completamente sui generis, que se fue perdiendo un poco esto del objetivo transformador, modificador de la vida social, de diseñar, como decíamos antes cuando vos hablabas de lo del Scioli, políticas y cuestiones que modifiquen o vayan marcando un rumbo determinado para una nación. Yo no quiero o quiero ser determinante, ¿no? Uh-huh. Sí, porque si no hay un punto que ningún análisis sirve. Claro, claro, exactamente. Claro. Pero hoy la Argentina está en uno de los peores momentos de su historia institucional. Uh-huh. Desde 1853 hasta la fecha. Ah, vos te vas bien, bien para atrás. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo, sí, que está aún peor que en 1930, creo que está aún peor que en 1955, creo que está aún peor que en 1976, en este sentido. Sí, aclarar eso, vamos porque aclarar, si no se vamos complica. Aclarar, vamos a aclarar en este sentido. En el sentido de que... todos los representantes estamos peor, ¿sabes por qué? Ahí está, ahí me cayó mejor un ejemplo mejor todavía. Porque de la dictadura yo no tengo que esperar nada, pero de la democracia sí. Que me falle la dictadura, que me falle como factor de resultado a mis necesidades, sí, sí, no te defraude. Es propio de su idiosincrasia. Uh-huh. Pero que los que fueron elegidos por el pueblo democráticamente sean sospechados de corrupción, sí, no den las respuestas a los en los hospitales, en las escuelas, en la seguridad y todo lo demás, produce un alto grado de decepción en la sociedad. Por eso creo que estamos en un momento realmente grave. Vamos a seguir viendo entonces cómo vamos a transitar a partir de este momento grave, como vos decís, y a ver hacia dónde evoluciona en el 2015.